Sección 17 de Pepita Jiménez, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Lu G. Calderón. Capítulo 2. Para Lipómenos. Segunda parte. Mientras ocurrían estas cosas en casa de Pepita, no estaba más alegre y sosegado en la suya el señor don Luis de Vargas. Su padre, que no dejaba casi ningún día de salir al campo a caballo, había querido llevarle en su compañía, pero don Luis se había excusado con que le dolía la cabeza y don Pedro se fue sin él. Don Luis había pasado solo toda la mañana, entregado a sus melancólicos pensamientos y más firme que roca en su resolución de borrar de su alma la imagen de Pepita y de consagrarse a Dios por completo. No se crea, con todo, que no amaba a la joven viuda. Ya hemos visto por las cartas la vehemencia de su pasión, pero él seguía enfrenándola con los mismos afectos piadosos y consideraciones elevadas de que en las cartas da larga muestra, y que podemos omitir aquí para no pecar de prolijos. Tal vez, si profundizamos con severidad en este negocio, notaremos que contra el amor de Pepita no luchaban solo en el alma de don Luis el voto hecho ya en su interior, aunque no confirmado, el amor de Dios, el respeto a su padre de quien no quería ser rival y la vocación, en suma, que sentía por el sacerdocio. Había otros motivos de menos depurados quilates y de más baja ley. Don Luis era pertinaz, era terco. Tenía aquella condición que bien dirigida constituye lo que se llama firmeza de carácter. Y nada había que le rebajase más a sus propios ojos que el variar de opinión y de conducta. El propósito de toda su vida, lo que había sostenido y declarado ante cuantas personas le trataban, su figura moral, en una palabra, que era ya la de un aspirante a santo, la de un hombre consagrado a Dios, la de un sujeto imbuido en las más sublimes filosofías religiosas, todo esto no podía caer por tierra sin gran mengua de don Luis, como caería si se dejase llevar del amor de Pepita Jiménez. Aunque el precio era, sin comparación, mucho más subido, a don Luis se le figuraba que si cedía, iba a remedar a Esaú y a vender su primogenitura y a delustrar su gloria. Por lo general, los hombres solemos ser juguete de las circunstancias. Nos dejamos llevar de la corriente y no nos dirigimos sin vacilar a un punto. No elegimos papel, sino tomamos y hacemos el que nos toca, el que la ciega fortuna nos depara. La profesión, el partido político, la vida entera de muchos hombres pende de casos fortuitos, de lo eventual, de lo caprichoso y no esperado de la suerte. Contra esto se rebelaba el orgullo de don Luis con titánica pujanza. ¿Qué se diría de él y, sobre todo, qué pensaría él de sí mismo si el ideal de su vida, el hombre nuevo que había creado en su alma, si todos sus planes de virtud, de honra y hasta de santa ambición se desvaneciesen en un instante, se derritiesen al calor de una mirada, por la llama fugitiva de unos lindos ojos, como la escarcha se derrite con el rayo débil aún del sol matutino? Estas y otras razones de un orden egoísta militaban también contra la viuda, a par de las razones legítimas y de sustancia. Pero todas las razones se revestían del mismo hábito religioso, de manera que el propio don Luis no acertaba a reconocerlas y distinguirlas, creyendo amor de Dios no sólo lo que era amor de Dios, sino a sí mismo el amor propio. Recordaba, por ejemplo, las vidas de muchos santos, que habían resistido tentaciones mayores que las suyas, y no quería ser menos que ellos. Y recordaba, sobre todo, aquella entereza de San Juan Crisóstomo, que supo desestimar los halagos de una madre amorosa y buena, y su llanto, y sus quejas dulcísimas, y todas las elocuentes y sentidas palabras que le dijo, para que no la abandonase y se hiciese sacerdote, llevándole para ello a su propia alcoba y haciéndole sentar junto a la cama en que le había parido. Y después de fijar en esto la consideración, don Luis no se sufría a sí propio en no menospreciar las súplicas de una mujer extraña, a quien hacía tan poco tiempo que conocía, y el vacilar aún entre su deber y el atractivo de una joven, tal vez más que enamorada, coqueta. Pensaba luego don Luis en la alteza soberana de la dignidad del sacerdocio a que estaba llamado, y la veía por encima de todas las instituciones y de las míseras coronas de la tierra, porque no ha sido hombre mortal ni capricho del voluble y servil populacho, ni irrupción o avenida de gente bárbara, ni violencia de amotinadas huestes movidas de la codicia, ni ángel, ni arcángel, ni potestad criada, sino el mismo Paráclito quien la ha fundado. Como por el liviano incentivo de una mozuela, por una lagrimilla quizás mentida, despreciar esa dignidad augusta, esa potestad que Dios no concedió ni a los arcángeles que están más cerca de su trono. ¿Cómo bajar a confundirse entre la oscura plebe y ser uno del rebaño, cuando ya soñaba ser pastor, atando y desatando en la tierra para que Dios ate y desate en el cielo, y perdonando los pecados, regenerando a las gentes por el agua y por el espíritu, adoctrinándolas en nombre de una autoridad infalible, dictando sentencias que el Señor de las alturas ratifica luego y confirma, siendo iniciador y agente de tremendos misterios, inasequibles a la razón humana, y haciendo descender del cielo, no como Elías, la llama que consume la víctima, sino al Espíritu Santo, al Verbo hecho carne, y el torrente de la gracia, que purifica los corazones y los deja limpios como el oro. Cuando don Luis reflexionaba sobre todo esto, se elevaba su espíritu, se encumbraba por cima de las nubes en la región empírea, y la pobre Pepita Jiménez quedaba allá muy lejos, y apenas si él la veía. Pero pronto se abatía el vuelo de su imaginación, y el alma de don Luis tocaba la tierra, y volvía a ver a Pepita, tan graciosa, tan joven, tan candorosa y tan enamorada, y Pepita combatía dentro de su corazón contra sus más fuertes y arraigados propósitos, y don Luis temía que diese al traste con ellos. Así se atormentaba don Luis con encontrados pensamientos que se daban guerra cuando entró Currito en su cuarto, sin decir oche ni moche. Currito, que no se estimaba gran cosa a su primo, mientras no fue más que teólogo, le veneraba, le admiraba y formaba de él un concepto sobrehumano desde que le había visto montar también en Lucero. Saber teología y no saber montar desacreditaba a don Luis a los ojos de Currito. Pero cuando Currito advirtió que sobre la ciencia y sobre todo aquello que él no entendía, si bien presumía difícil y enmarañado, era don Luis capaz de sostenerse tan bizarramente en las espaldas de una fiera, ya su veneración y su cariño a don Luis no tuvieron límites. Currito era un holgazán, un perdido, un verdadero mueble, pero tenía un corazón afectuoso y leal. A don Luis, que era el ídolo de Currito, le sucedía como a todas las naturalezas superiores con los seres inferiores que se le aficionan. Don Luis se dejaba querer. Esto es, era dominado despóticamente por Currito en los negocios de poca importancia. Y como para hombres como don Luis casi no hay negocios que la tengan en la vida vulgar y diaria, resultaba que Currito llevaba y traía a don Luis como un zarandillo. «Vengo a buscarte», le dijo, «para que me acompañes al casino, que está animadísimo hoy y lleno de gente. ¿Qué haces aquí solo, tonteando y hecho un papamoscas?» Don Luis, casi sin replicar y como si fuera mandato, tomó su sombrero y su bastón y diciendo «vámonos donde quieras», siguió a Currito que se adelantaba, tan satisfecho de aquel dominio que ejercía. El casino, en efecto, estaba de bote en bote, gracias a la solemnidad del día siguiente, que era el día de San Juan. A más de los señores del lugar, había muchos forasteros, que habían venido de los lugares inmediatos para concurrir a la feria y velada de aquella noche. El centro de la concurrencia era el patio, enlosado de mármol, con fuente y surtidor en medio y muchas macetas de don Pedros, gala de Francia, rosas, claveles y albahaca. Un toldo de lona doble cubría el patio, preservándole del sol. Un corredor o galería, sostenida por columnas de mármol, le circundaba. Y así en la galería, como en varias salas a que la galería daba paso, había mesas de tresillo, otras con periódicos, otras para tomar café o refrescos, y por último, sillas, banquillos y algunas butacas. Las paredes estaban blancas como la nieve del frecuente enjalbiego, y no faltaban cuadros que las adornasen. Eran litografías francesas iluminadas con circunstanciada explicación bilingüe escrita por bajo. Unas representaban la vida de Napoleón I, desde Toulon a Santa Elena. Otras, las aventuras de Matilde y Malek Adel. Otras, los lances de amor y de guerra del Templario, Rebeca, Lady Rowena e Ivanhoe. Y otras, los galanteos, travesuras, caídas y arrepentimientos de Luis XIV y la señorita de Lavalière. Currito llevó a don Luis, y don Luis se dejó llevar a la sala donde estaba la flor y nata de los elegantes, dandis y cocodés del lugar y de toda la comarca. Entre ellos descollaba el conde de Genazaar, de la vecina ciudad de... Era un personaje ilustre y respetado. Había pasado en Madrid y en Sevilla largas temporadas, y se vestía con los mejores sastres, así de majo como de señorito. Había sido diputado 2 veces, y había hecho una interpelación al gobierno sobre un atropello de un alcalde corregidor. Tendría el conde de Genazaar 30 y tantos años. Era buen mozo, y lo sabía, y se jactaba además de tremendo en paz y en lides, en desafíos y en amores. El conde, no obstante, y a pesar de haber sido uno de los más obstinados pretendientes de Pepita, había recibido las encofitadas calabazas que ella solía propinar a quienes la requebraban y aspiraban a su mano. La herida que aquel duro y amargo confite había abierto en su endiosado corazón no estaba cicatrizada todavía. El amor se había vuelto odio, y el conde se desahogaba a menudo poniendo a Pepita como chupa de dominé. En este ameno ejercicio se hallaba el conde cuando quiso la mala ventura que don Luis y Currito llegasen y se metiesen en el corro que se abrió para recibirlos, de los que oían el extraño sermón de honras. Don Luis, como si el mismo diablo lo hubiera dispuesto, se encontró cara a cara con el conde, que decía de este modo: «No es mala pécora la tal Pepita Jiménez, con más fantasía y más humos que la infanta Micomicona. Quiere hacernos olvidar que nació y vivió en la miseria, hasta que se casó con aquel pelele, con aquel vejestorio, con aquel maldito usurero y le cogió los 8avos. La única cosa buena que ha hecho en su vida, la tal viuda, es concertarse con Satanás para enviar pronto al infierno a su galopín de marido y librar la tierra de tanta infección y de tanta peste. Ahora le ha dado a Pepita por la virtud y por la castidad. Bueno estará todo ello. Sabe Dios si estará enredada de ocultis con algún gañán y burlándose del mundo como si fuese la reina Artemisa». A las personas recogidas, que no asisten a reuniones de hombres solos, escandalizará sin duda este lenguaje. Les parecerá desbocado y brutal hasta la inverosimilitud. Pero los que conocen el mundo confesarán que este lenguaje es muy usado en él, y que las damas más bonitas, las más agradables mujeres, las más honradas matronas, suelen ser blanco de tiros no menos infames y soeces, si tienen un enemigo, y aun sin tenerle, porque a menudo se murmura, o mejor dicho, se injuria y se deshonra, a voces, para mostrar chiste y desenfado. Don Luis, que desde niño había estado acostumbrado a que nadie se descompusiese en su presencia, ni le dijese cosas que pudieran enojarle, porque durante su niñez le rodeaban criados, familiares y gente de la clientela de su padre, que atendían solo a su gusto, y después en el seminario, así por sobrino del deán, como por lo mucho que él merecía, jamás había sido contrariado, sino considerado y adulado. Sintió un aturdimiento singular, se quedó como herido por un rayo, cuando vio al insolente conde arrastrar por el suelo, mancillar y cubrir de inmundo lodo la honra de la mujer que amaba. ¿Cómo defenderla, no obstante? No se le ocultaba que, si bien no era marido, ni hermano, ni pariente de Pepita, podía sacar la cara por ella como caballero. Pero veía el escándalo que esto causaría cuando no había allí ningún profano que defendiese a Pepita. Antes bien, Todos reían al conde la gracia. Él, casi ministro ya de un dios de paz, no podía dar un mentís y exponerse a una riña con aquel desvergonzado. Don Luis estuvo por enmudecer e irse, pero no lo consintió su corazón, y pugnando por revestirse de una autoridad que ni sus años juveniles, ni su rostro, donde había más bozo que barbas, ni su presencia en aquel lugar consentían, se puso a hablar con verdadera elocuencia contra los maldicientes y a echar en rostro al conde, con libertad cristiana y con acento severo, la fealdad de su ruin acción. Fue predicar en desierto, o peor que predicar en desierto. El conde contestó con pullas y burletas a la homilía. La gente, entre la que había no pocos forasteros, se puso del lado del burlón, a pesar de ser don Luis el hijo del cacique. El propio currito, que no valía para nada y era un blandengue, aunque no se rió, no defendió a su amigo. Y este tuvo que retirarse, vejado y humillado bajo el peso de la chacota. «Esta flor le falta al ramo», murmuró entre dientes el pobre don Luis cuando llegó a su casa y volvió a meterse en su cuarto, mohino y maltratado por la rechifla, que él se exageraba y se figuraba insufrible. Se echó de golpe en un sillón, abatido y descorazonado, y mil ideas contrarias asaltaron su mente. La sangre de su padre, que hervía en sus venas, le despertaba la cólera y le excitaba a ahorcar los hábitos, como al principio le aconsejaban en el lugar, y dar luego su merecido al señor conde. Pero todo el porvenir que se había creado se deshacía al punto, y veía al deán, que renegaba de él, y hasta el papa, que había enviado ya la dispensa pontificia para que se ordenase antes de la edad, y el prelado diocesano, que había apoyado la solicitud de la dispensa en su probada virtud, ciencia sólida y firmeza de vocación, se le aparecían para reconvenirle. Pensaba luego en la teoría chistosa de su padre sobre el complemento de la persuasión de que se valían el apóstol Santiago, los obispos de la Edad Media, don Íñigo de Loyola y otros personajes, y no le parecía tan descabellada la teoría, arrepintiéndose casi de no haberla practicado. Recordaba entonces la costumbre de un doctor ortodoxo, insigne filósofo persa contemporáneo, mencionada en un libro reciente escrito sobre aquel país. Costumbre que consistía en castigar con duras palabras a los discípulos y oyentes cuando se reían de las lecciones o no las entendían. Y si esto no bastaba, descender de la cátedra sable en mano y dar a todos una paliza. Este método era eficaz principalmente en la controversia, si bien dicho filósofo había encontrado una vez a otro contrincante del mismo orden que le había hecho un chirlo descomunal en la cara. Don Luis, en medio de su mortificación y mal humor, se reía de lo cómico del recuerdo. Hallaba que no faltarían en España filósofos que adoptarían de buena gana el método persiano. Y si él no le adoptaba también, no era a la verdad por miedo del chirlo, sino por consideraciones de mayor valor y nobleza. Acudían, por último, mejores pensamientos a su alma y le consolaban un poco. «Yo he hecho muy mal», se decía, «en predicar allí. Debí haberme callado. Nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho. No deis a los perros las cosas santas, ni arrojéis vuestras margaritas a los cerdos, porque los cerdos se revolverán contra vosotros y os aullarán con sus asquerosas pezuñas. Pero no, ¿por qué me he de quejar? ¿Por qué he de volver injuria por injuria? ¿Por qué me he de dejar vencer por la ira? Muchos santos padres lo han dicho. La ira es peor aún que la lascivia en los sacerdotes. La ira de los sacerdotes ha hecho verter muchas lágrimas y ha causado males horribles. Esta ira, consejera tremenda, tal vez los ha persuadido de que era menester que los pueblos sudaran sangre bajo la presión divina, y ha traído a sus encarnizados ojos la visión de Isaías. Y han visto y han hecho ver a sus secuaces fanáticos al manso cordero convertido en vengador inexorable, descendiendo de la cumbre de Edón, soberbio con la muchedumbre de su fuerza, pisoteando a las naciones como el pisador pisa las uvas en el lagar, y con la vestimenta levantada y cubierto de sangre hasta los muslos. «¡Ah, no, Dios mío! Voy a ser tu ministro. Tú eres un Dios de paz, y mi primera virtud debe de ser la mansedumbre. Lo que enseñó tu hijo en el sermón de la montaña tiene que ser mi norma. No ojo por ojo, ni diente por diente, sino amar a nuestros enemigos. Tú amaneces sobre justos y pecadores, y derramas sobre todos la lluvia fecunda de tus inexhaustas bondades. Tú eres nuestro Padre, que estás en el cielo, y debemos ser perfectos como tú, perdonando a quienes nos ofendan y pidiéndote que los perdones porque no saben lo que hacen. Yo debo recordar las bienaventuranzas. Bienaventurados cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal de vosotros. El sacerdote, el que va a ser sacerdote, ha de ser humilde, pacífico, manso de corazón, no como la encina que se levanta orgullosa hasta que el rayo la hiere, sino como las hierbecillas fragantes de las selvas y las modestas flores de los prados que dan más suave y grato aroma cuando el villano las pisa. En estas y otras meditaciones, por el estilo, transcurrieron las horas hasta que dieron las 3, y don Pedro, que acababa de volver del campo, entró en el cuarto de su hijo para llamarle a comer. La alegre cordialidad del padre, sus chistes, sus muestras de afecto, no pudieron sacar a don Luis de la melancolía ni abrirle el apetito. Apenas comió, apenas habló en la mesa. Si bien disgustadísimo con la silenciosa tristeza de su hijo, cuya salud, aunque robusta, pudiera resentirse, como don Pedro era hombre que se levantaba al amanecer y bregaba mucho durante el día, luego que acabó de fumar un buen cigarro habano de sobremesa, acompañándole con su taza de café y su copita de aguardiente de anís doble, se sintió fatigado y, según costumbre, se fue a dormir sus 2 o 3 horas de siesta. Don Luis tuvo buen cuidado de no poner en noticia de su padre la ofensa que le había hecho el conde de Genazar. Su padre, que no iba a cantar misa y que tenía una índole poco sufrida, se hubiera lanzado al instante a tomar la venganza que él no tomó. Solo ya don Luis dejó el comedor para no ver a nadie y volvió al retiro de su estancia para abismarse más profundamente en sus ideas. Abismado en ellas estaba hacía largo rato, sentado junto al bufete, los codos sobre él y en la derecha mano apoyada la mejilla, cuando sintió cerca ruido. Alzó los ojos y vio a su lado a la entrometida Antoñona, que había penetrado como una sombra, aunque tan maciza, y que le miraba con atención y con cierta mezcla de piedad y de rabia. Antoñona se había deslizado hasta allí sin que nadie lo advirtiese, aprovechando la hora en que comían los criados y don Pedro dormía, y había abierto la puerta del cuarto y la había vuelto a cerrar tras sí con tal suavidad que don Luis, aunque no hubiera estado tan absorto, no hubiera podido sentirla. Antoñona venía resuelta a tener una conferencia muy seria con don Luis, pero no sabía a punto fijo lo que iba a decirle. Sin embargo, había pedido, no se sabe si al cielo o al infierno, que desatase su lengua y que le diese habla, y habla no chabacana y grotesca como la que usaba por lo común, sino culta, elegante e idónea para las nobles reflexiones y bellas cosas que ella imaginaba que le convenía expresar. Cuando don Luis vio a Antoñona, arrugó el entrecejo, mostró bien en el gesto lo que le contrariaba aquella visita y dijo con tono brusco: «¿A qué vienes aquí? Vete». «Vengo a pedirte cuenta de mi niña», contestó Antoñona sin turbarse, «y no me he de ir hasta que me la des». Enseguida acercó una silla a la mesa y se sentó enfrente de don Luis con aplomo y descaro. Viendo don Luis que no había remedio, mitigó el enojo, se armó de paciencia y ya con acento menos cruel, exclamó: «Di lo que tengas que decir». «Tengo que decir», prosiguió Antoñona, «que lo que estás maquinando contra mi niña es una maldad. Te estás portando como un tuno. La has hechizado, le has dado un bebedizo maligno. Aquel angelito se va a morir. No come, ni duerme, ni sosiega por culpa tuya. Hoy ha tenido 2 o 3 soponcios solo de pensar en que te vas. Buena hacienda dejas hecha antes de ser clérigo. Dime, condenado, ¿por qué viniste por aquí y no te quedaste por allá con tu tío? Ella tan libre, tan señora de su voluntad, avasallándola de todos y no dejándose cautivar de ninguno, ha venido a caer en tus traidoras redes. Esta santidad mentida fue, sin duda, el señuelo de que te valiste. Con tus teologías y tiquismiquis celestiales, has sido como el pícaro y desalmado cazador que atrae con el silbato a los zorzales bobalicones para que se ahorquen en la percha. Antoñona, contestó don Luis, déjame en paz. Por Dios, no me atormentes. Yo soy un malvado. Lo confieso. No debí mirar a tu ama. No debí darle a entender que la amaba. Pero yo la amaba y la amo aún con todo mi corazón. Y no le he dado bebedizo ni filtro, sino el mismo amor que la tengo. Es menester, sin embargo, desechar, olvidar este amor. Dios me lo manda. ¿Te imaginas que no es, que no está siendo, que no será inmenso el sacrificio que hago? Pepita debe revestirse de fortaleza y hacer el mismo sacrificio. —Ni siquiera das ese consuelo a la infeliz —replicó Antoñona—. Tú sacrificas voluntariamente en el altar a esa mujer que te ama, que es ya tuya, a tu víctima. Pero ella, ¿dónde te tiene a ti para sacrificarte? ¿Qué joya tira por la ventana? ¿Qué lindo primor echa en la hoguera, sino un amor mal pagado? ¿Cómo ha de dar a Dios lo que no tiene? ¿Va a engañar a Dios y a decirle, Dios mío, puesto que él no me quiere, ahí te lo sacrifico? ¿No le querré yo tampoco? Dios no se ríe. Si Dios se riera, se reiría de tal presente. Don Luis, aturdido, no sabía qué objetar a estos raciocinios de Antoñona, más atroces que sus pellizcos pasados. Además, le repugnaba entrar en metafísicas de amor con aquella sirvienta. «Dejemos a un lado», dijo, «esos vanos discursos. Yo no puedo remediar el mal de tu dueño. ¿Qué he de hacer?» «¿Qué has de hacer?» interrumpió Antoñona, ya más blanda y afectuosa y con voz insinuante. «Yo te diré lo que has de hacer. Si no remediares el mal de mi niña, le aliviarás al menos. No eres tan santo, pues los santos son compasivos y además valerosos». No huyas como un cobardón grosero, sin despedirte. Ven a ver a mi niña, que está enferma. Haz esta obra de misericordia. ¿Y qué conseguiré con esa visita? Agravar el mal en vez de sanarle. ¿No será así? No estás en el busilis. Tú irás allí, y con esa cháchara que gastas y esa labia que Dios te ha dado, le infundirás en los cascos la resignación y la dejarás consolada. Y si le dices que la quieres y que por Dios solo la dejas, al menos su vanidad de mujer no quedará ajada. Lo que me propones es tentar a Dios. Es peligroso para mí y para ella. ¿Y por qué ha de ser tentar a Dios? Pues si Dios ve la rectitud y la pureza de tus intenciones, ¿no te dará su favor y su gracia para que no te pierdas en esta ocasión en que te pongo con sobrado motivo? ¿No debes volar a librar a mi niña de la desesperación y traerla al buen camino? Si se muriera de pena por verse así desdeñada, o si rabiosa agarrase un cordel y se colgase de una viga, créeme, tus remordimientos serían peores que las llamas de pez y azufre de las calderas de Lucifer. ¡Qué horror! No quiero que se desespere. Me revestiré de todo mi valor. Iré a verla. ¡Bendito seas! Si me lo decía el corazón, si eres bueno. ¿Cuándo quieres que vaya? Esta noche, a las 10:00. Yo estaré en la puerta de la calle aguardándote y te llevaré donde está. ¿Sabe ella que has venido a verme? No lo sabe. Ha sido toda ocurrencia mía, pero yo la prepararé con buen arte, a fin de que tu visita, la sorpresa, el inesperado gozo, no la hagan caer en un desmayo. ¿Me prometes que irás? Iré. Adiós, no faltes. A las 10:00 estaré en la puerta. Y Antoñona echó a correr, bajó la escalera de 2 en 2 escalones y se plantó en la calle. No se puede negar que Antoñona estuvo discretísima en esta ocasión, y hasta su lenguaje fue tan digno y urbano que no faltaría quien le calificase de apócrifo si no se supiese con la mayor evidencia todo esto que aquí se refiere, y si no constasen además los prodigios de que es capaz el ingénito despejo de una mujer cuando le sirve de estímulo un interés o una pasión grande. Grande era, sin duda, el afecto de Antoñona por su niña, y viéndola tan enamorada y tan desesperada, no pudo menos de buscar remedio a sus males. La cita a que acababa de comprometer a don Luis fue un triunfo inesperado. Así es que Antoñona, a fin de sacar provecho del triunfo, tuvo que disponerlo todo de improviso, con profunda ciencia mundana. Señaló Antoñona para la cita la hora de las 10 de la noche, porque esta era la hora de la antigua y ya suprimida o suspendida tertulia en que don Luis y Pepita solían verse. La señaló además para evitar murmuraciones y escándalo, porque ella había oído decir a un predicador que, según el Evangelio, no hay nada tan malo como el escándalo, y que a los escandalosos es menester arrojarlos al mar con una piedra de molino atada al pescuezo. Volvió, pues, Antoñona a casa de su dueño, muy satisfecha de sí misma y muy resuelta a disponer las cosas con tino para que el remedio que había buscado no fuese inútil o no agravase el mal de Pepita en vez de sanarle. A Pepita no pensó ni determinó prevenirla sino a lo último, diciéndole que don Luis espontáneamente le había pedido hora para hacerle una visita de despedida y que ella había señalado las 10. A fin de que no se originasen habladurías, si en la casa veían entrar a don Luis, pensó en que no le viesen entrar, y para ello era también muy propicia la hora y la disposición de la casa. A las 10 estaría llena de gente la calle con la velada, y por lo mismo repararían menos en don Luis cuando pasase por ella. Penetrar en el zaguán sería obra de un segundo, y ella, que estaría allí aguardando, llevaría a don Luis hasta el despacho sin que nadie le viese. Todas o la mayor parte de las casas de los ricachos lugareños de Andalucía son como dos casas en vez de una, y así era la casa de Pepita. Cada casa tiene su puerta. Por la principal se pasa al patio enlosado y con columnas, a las salas y demás habitaciones señoriles. Por la otra, a los corrales, caballeriza y cochera, cocinas, molino, lagar, graneros, trojes donde se conserva la aceituna hasta que se muele, bodegas donde se guarda el aceite, el mosto, el vino de quema, el aguardiente y el vinagre en grandes tinajas, y candioteras o bodegas donde está en pipas y toneles el vino bueno y ya hecho o rancio. Esta segunda casa o parte de casa, aunque esté en el centro de una población de 20 o 25.000 almas, se llama casa de campo. El aperador, los capataces, el mulero, los trabajadores principales y más constantes en el servicio del amo, se juntan allí por la noche, en invierno, en torno de una enorme chimenea de una gran cocina, y en verano, al aire libre, o en algún cuarto muy ventilado y fresco, y están holgando y de tertulia hasta que los señores se recogen. Antoñona imaginó que el coloquio y la explicación que ella deseaba que tuviesen su niña y don Luis requerían sosiego y que no viniesen a interrumpirlos. Y así determinó que aquella noche, por ser la velada de San Juan, las chicas que servían a Pepita vacasen en todos sus quehaceres y oficios y se fuesen a solazar a la casa de campo, armando con los rústicos trabajadores un jaleo probe de fandango, lindas coplas, repiqueteo de castañuelas, brincos y mudanzas. De esta suerte, la casa señoril quedaría casi desierta y silenciosa, sin más habitantes que ella y Pepita, y muy a propósito para la solemnidad, trascendencia y no turbado sosiego que eran necesarios en la entrevista que ella tenía preparada, y de la que dependían quizás, o de seguro, el destino de dos personas de tanto valer. Mientras Antoñona iba rumiando y concertando en su mente todas estas cosas, don Luis, no bien se quedó solo, se arrepintió de haber procedido tan de ligero y de haber sido tan débil en conceder la cita que Antoñona le había pedido. Don Luis se paró a considerar la condición de Antoñona y le pareció más aviesa que la de None y la de Celestina. Vio delante de sí todo el peligro a que voluntariamente se aventuraba, y no vio ventaja alguna en hacer recatadamente y a hurto de todos una visita a la linda viuda. Ir a verla para ceder y caer en sus redes, burlándose de sus votos, dejando mal al obispo, que había recomendado su solicitud de dispensa, y hasta al sumo pontífice, que la había concedido, y desistiendo de ser clérigo, le parecía un desdoro muy enorme. Era además una traición contra su padre, que amaba a Pepita y deseaba casarse con ella. Ir a verla para desengañarla más aún se le antojaba mayor refinamiento de crueldad que partir sin decirle nada. Impulsado por tales razones, lo primero que pensó don Luis fue faltar a la cita sin dar excusa ni aviso y que Antoñona le aguardase en balde en el zaguán. Pero Antoñona anunciaría a su señora la visita y él faltaría no solo a Antoñona, sino a Pepita, dejando de ir con una grosería incalificable. Discurrió entonces escribir a Pepita una carta muy afectuosa y discreta, excusándose de ir, justificando su conducta, consolándola, manifestando sus tiernos sentimientos por ella, si bien haciendo ver que la obligación y el cielo eran antes que todo, y procurando dar ánimo a Pepita para que hiciese el mismo sacrificio que él hacía. 4 o 5 veces se puso a escribir esta carta. Emborronó mucho papel, le rasgó enseguida, y la carta no salía jamás a su gusto. Ya era seca, fría, pedantesca, como un mal sermón o como la plática de un dómine. Ya se deducía de su contenido un miedo pueril y ridículo, como si Pepita fuese un monstruo pronto a devorarle. Ya tenía el escrito otros defectos y lunares no menos lastimosos. En suma, la carta no se escribió, después de haberse consumido en las tentativas unos cuantos pliegos. «No hay más recurso», dijo para sí don Luis. «La suerte está echada. Valor, y vamos allá». Don Luis confortó su espíritu con la esperanza de que iba a tener mucha serenidad y de que Dios iba a poner en sus labios un raudal de elocuencia, por donde persuadiría a Pepita, que era tan buena, de que ella misma le impulsase a cumplir con su vocación, sacrificando el amor mundanal y haciéndose semejante a las santas mujeres que ha habido, las cuales no ya han desistido de unirse con un novio o con un amante, sino hasta de unirse con el esposo, viviendo con él como con un hermano, según se refiere, por ejemplo, en la vida de San Eduardo, rey de Inglaterra. Y después de pensar en esto, se sentía don Luis más consolado y animado, y ya se figuraba que él iba a ser como otro San Eduardo, y que Pepita era como la reina Edita, su mujer, y bajo la forma y condición de la tal reina, virgen a par de esposa, le parecía a Pepita, si cabe, mucho más gentil, elegante y poética. No estaba, sin embargo, don Luis, todo lo seguro y tranquilo que debiera estar, después de haberse resuelto a imitar a San Eduardo. Hallaba aún cierto no sé qué de criminal en aquella visita que iba a hacer, sin que su padre lo supiese, y estaba por ir a despertarle de su siesta y descubrírselo todo. 2 o 3 veces se levantó de su silla y empezó a andar en busca de su padre, pero luego se detenía y creía aquella revelación indigna, la creía una vergonzosa chiquillada. Él podía revelar sus secretos, pero revelar los de Pepita para ponerse bien con su padre era bastante feo. La fealdad y lo cómico y miserable de la acción se aumentaban notando que el temor de no ser bastante fuerte para resistir era lo que a hacerla le movía. Don Luis se calló, pues, y no reveló nada a su padre. Es más, ni siquiera se sentía con la desenvoltura y la seguridad convenientes para presentarse a su padre, habiendo de por medio aquella cita misteriosa. Estaba asimismo tan alborotado y fuera de sí por culpa de las encontradas pasiones que se disputaban el dominio de su alma, que no cabía en el cuarto y, como si brincase o volase, le andaba y recorría todo en 3 o 4 pasos, aunque era grande, por lo cual temía darse de calabazadas contra las paredes. Por último, si bien tenía abierto el balcón, por ser verano, le parecía que iba a ahogarse allí por falta de aire y que el techo le pesaba sobre la cabeza, y que para respirar necesitaba de toda la atmósfera, y para andar de todo el espacio sin límites, y para alzar la frente y exhalar sus suspiros y encumbrar sus pensamientos, de no tener sobre sí sino la inmensa bóveda del cielo. Aguijoneado de esta necesidad, tomó su sombrero y su bastón y se fue a la calle. Ya en la calle, huyendo de toda persona conocida y buscando la soledad, se salió al campo y se internó por lo más frondoso y esquivo de las alamedas, huertas y sendas que rodean la población y hacen un paraíso de sus alrededores en un radio de más de media legua. Poco hemos dicho hasta ahora de la figura de don Luis. Sépase, pues, que era un buen mozo en toda la extensión de la palabra. Alto, ligero, bien formado, cabello negro, ojos negros también y llenos de fuego y de dulzura. La color trigueña, la dentadura blanca, los labios finos aunque relevados, lo cual le daba un aspecto desdeñoso, y algo de atrevido y varonil en todo el ademán, a pesar del recogimiento y de la mansedumbre clericales. Había, por último, en el porte y continente de don Luis, aquel indescriptible sello de distinción y de hidalguía que parece, aunque no lo sea siempre, privativa calidad y exclusivo privilegio de las familias aristocráticas. Al ver a don Luis, era menester confesar que Pepita Jiménez sabía de estética por instinto. Corría, que no andaba, don Luis por aquellas sendas, saltando arroyos y fijándose apenas en los objetos, casi como toro picado del tábano. Los rústicos con quienes se encontró, los hortelanos que le vieron pasar, tal vez le tuvieron por loco. Cansado ya de caminar sin propósito, se sentó al pie de una cruz de piedra, junto a las ruinas de un antiguo convento de San Francisco de Paula, que dista más de 3 kilómetros del lugar, y allí se hundió en nuevas meditaciones, pero tan confusas que ni él mismo se daba cuenta de lo que pensaba. El tañido de las campanas que, atravesando el aire, llegó a aquellas soledades, llamando a la oración a los fieles y recordándoles la salutación del arcángel a la Sacratísima Virgen, hizo que don Luis volviera de su éxtasis y se hallase de nuevo en el mundo real. El sol acababa de ocultarse detrás de los picos gigantescos de las sierras cercanas, haciendo que las pirámides, agujas y rotos obeliscos de la cumbre, se destacasen sobre un fondo de púrpura y topacio que tal parecía el cielo, dorado por el sol poniente. Las sombras empezaban a extenderse sobre la vega, y en los montes opuestos a los montes por donde el sol se ocultaba, relucían las peñas más erguidas, como si fueran de oro o de cristal hecho ascua. Los vidrios de las ventanas y los blancos muros del remoto santuario de la Virgen, patrona del lugar, que está en lo más alto de un cerro, así como otro pequeño templo o ermita que hay en otro cerro más cercano, que llaman el Calvario, resplandecían aún como dos faros salvadores, heridos por los postreros rayos oblicuos del sol moribundo. Una poesía melancólica inspiraba a la naturaleza, y con la música callada que sólo el espíritu acierta a oír, se diría que todo entonaba un himno al Creador. El lento son de las campanas, amortiguado y semiperdido por la distancia, apenas turbaba el reposo de la tierra y convidaba a la oración sin distraer los sentidos con rumores. Don Luis se quitó su sombrero, se hincó de rodillas al pie de la cruz, cuyo pedestal le había servido de asiento, y rezó con profunda devoción el Ángelus Domini. Las sombras nocturnas fueron pronto ganando terreno, pero la noche, al desplegar su manto y cobijar con él aquellas regiones, se complace en adornarle de más luminosas estrellas y de una luna más clara. La bóveda azul no trocó en negro su color azulado, conservó su azul, aunque le hizo más oscuro. El aire era tan diáfano y tan sutil que se veían millares y millares de estrellas, fulgurando en el éter sin término. La luna plateaba las copas de los árboles y se reflejaba en la corriente de los arroyos, que parecían de un líquido luminoso y transparente, donde se formaban iris y cambiantes como en el ópalo. Entre la espesura de la arboleda cantaban los ruiseñores. Las hierbas y flores vertían más generoso perfume. Por las orillas de las acequias, entre la hierba menuda y las flores silvestres, relucían como diamantes o carbunclos los gusanillos de luz en multitud innumerable. No hay por allí luciérnagas aladas ni cocuyos, pero estos gusanillos de luz abundan y dan un resplandor bellísimo. Muchos árboles frutales en flor todavía, muchas acacias y rosales sin cuento, embalsamaban el ambiente impregnándole de suave fragancia. Don Luis se sintió dominado, seducido, vencido por aquella voluptuosa naturaleza, y dudó de sí. Era menester, no obstante, cumplir la palabra dada y acudir a la cita. Aunque dando un largo rodeo, aunque recorriendo otras sendas, aunque vacilando a veces en irse a la fuente del río, donde al pie de la sierra brota de una peña viva todo el caudal cristalino que riega las huertas y es sitio delicioso, don Luis, a paso lento y pausado, se dirigió hacia la población. Conforme se iba acercando, se aumentaba el terror que le infundía lo que se determinaba a hacer. Penetraba por lo más sombrío de las enramadas, anhelando ver algún prodigio espantable, algún signo, algún aviso que le retrajese. Se acordaba a menudo del estudiante Lisardo y ansiaba ver su propio entierro. Pero el cielo sonreía con sus mil luces y excitaba a amar. Las estrellas se miraban con amor unas a otras. Los ruiseñores cantaban enamorados. Hasta los grillos agitaban amorosamente sus elictras sonoras, como trovadores el plectro cuando dan una serenata. La tierra toda parecía entregada al amor en aquella tranquila y hermosa noche. Nada de aviso, nada de signo, nada de pompa fúnebre, todo vida, paz y deleite. ¿Dónde estaba el ángel de la guarda? ¿Había dejado a don Luis como cosa perdida o, calculando que no corría peligro alguno, no se cuidaba de apartarle de su propósito? ¿Quién sabe? Tal vez de aquel peligro resultaría un triunfo. San Eduardo y la reina Edita se ofrecían de nuevo a la imaginación de don Luis y corroboraban su voluntad. Embelesado en estos discursos, retardaba don Luis su vuelta y aún se hallaba a alguna distancia del pueblo cuando sonaron las 10, hora de la cita, en el reloj de la parroquia. Las 10 campanadas fueron como 10 golpes que le hirieron en el corazón. Allí le dolieron materialmente, si bien con un dolor y con un sobresalto mixtos de traidora inquietud y de regalada dulzura. Don Luis apresuró el paso a fin de no llegar muy tarde y pronto se encontró en la población. El lugar estaba animadísimo. Las mozas solteras venían a la fuente del ejido a lavarse la cara para que fuese fiel el novio a la que le tenía y para que a la que no le tenía le saltase novio. Mujeres y chiquillos, por acá y por allá, volvían de coger verbena, ramos de romero u otras plantas para hacer sahumerios mágicos. Las guitarras sonaban por varias partes. Los coloquios de amor y las parejas dichosas y apasionadas se oían y se veían a cada momento. La noche y la mañanita de San Juan, aunque fiesta católica, conservan no sé qué resabios del paganismo y naturalismo antiguos. Tal vez sea por la coincidencia aproximada de esta fiesta con el solsticio de verano. Ello es que todo era profano y no religioso. Todo era amor y galanteo. En nuestros viejos romances y leyendas siempre roba el moro a la linda infantina cristiana y siempre el caballero cristiano logra su anhelo con la princesa mora en la noche o en la mañanita de San Juan. Y en el pueblo se diría que conservan la tradición de los viejos romances. Las calles estaban llenas de gente. Todo el pueblo estaba en las calles y además los forasteros. Hacían asimismo muy difícil el tránsito la multitud de mesillas de turrón, arropía y tostones, los puestos de fruta, las tiendas de muñecos y juguetes y las buñolerías, donde gitanas jóvenes y viejas ya freían la masa, infestando el aire con el olor del aceite ya pesaban y servían los buñuelos, ya respondían con donaire a los piropos de los galanes que pasaban, ya decían la buena ventura. Don Luis procuraba no encontrar a los amigos, y si los veía de lejos, echaba por otro lado. Así fue llegando poco a poco, sin que le hablasen ni detuviesen, hasta cerca del zaguán de casa de Pepita. El corazón empezó a latirle con violencia y se paró un instante para serenarse. Miró el reloj. Eran cerca de las 10:30. «¡Válgame Dios!», dijo. «Hará cerca de media hora que me estará aguardando». Entonces se precipitó y penetró en el zaguán. El farol, que lo alumbraba de diario, daba poquísima luz aquella noche. No bien entró don Luis en el zaguán, una mano, mejor diremos, una garra, le asió por el brazo derecho. Era Antoñona, que dijo en voz baja: «¡Diantre de colegial, ingrato desaborido, mostrenco! Ya imaginaba yo que no venías. ¿Dónde has estado, peal? ¿Cómo te atreves a tardar haciéndote de pencas cuando toda la sal de la tierra se está derritiendo por ti y el sol de la hermosura te aguarda?». Mientras Antoñona expresaba estas quejas, no estaba parada, sino que iba andando y llevando en pos de sí, asido siempre del brazo, al colegial atortolado y silencioso. Salvaron la cancela y Antoñona la cerró con tiento y sin ruido. Atravesaron el patio, subieron por la escalera, pasaron luego por unos corredores y por dos salas, y llegaron a la puerta del despacho, que estaba cerrada. En toda la casa remaba maravilloso silencio. El despacho estaba en lo interior y no llegaban a él los rumores de la calle. Solo llegaban, aunque confusos y vagos, el resonar de las castañuelas y el son de la guitarra y un leve murmullo causado todo por los criados de Pepita que tenían su jaleo probe en la casa de campo. Antoñona abrió la puerta del despacho, empujó a don Luis para que entrase y al mismo tiempo le anunció diciendo: «Niña, aquí tienes al señor don Luis, que viene a despedirse de ti». Hecho el anuncio con la formalidad debida, la discreta Antoñona se retiró de la sala, dejando a sus anchas al visitante y a la niña y volviendo a cerrar la puerta. Fin de la sección 17.